El senderismo, el excursionismo, el montañismo, los deportes de aventura, todos tienen su cabida en El Refugio, en la sintonía de Tiempo de Deportes. Seis y 24 minutos de la tarde, nos adentramos ya en nuestro refugio con lo que adelantábamos en nuestro sumario, nuestro viaje por la comarca de Osancares, en el límite entre Galicia y Castilla y León, entre las provincias de Lugo y León. Y además, la ruta cercana, la ruta de nuestro entorno, vámonos o nos vamos a ir a dar un paseo por la ruta de la Sierra de las Viñas, en Villaluenga de Rosario. Terminaremos con una recopilación de noticias relativas al mundo del montañismo y del excursionismo. Todo ello inmediatamente, porque ya nos quedamos con Osancares. Beira do miño, me leva polo meu camiño, trim vai andando pasando. No es posible encontrar una comarca más singular y diferente que la comarca de Osancares, situada en la frontera entre Galicia y León. La vida en ella transcurre vinculada inseparablemente al difícil y frondoso territorio que la define, con fuertes pendientes y una riqueza forestal sin igual, salpicado de infinidad de cientos de pequeños núcleos de población, más concentrados en las zonas montañosas y más extensos a medida que se suaviza la orografía. Las cumbres míticas, los valles amplios con paisajes revitalizadores, surcados por ríos y riachuelos en constante sinfonía, la arquitectura popular, los restos históricos, las escenas y el ritmo de la vida rural hacen de los Osancares no solo una reserva natural, sino un espacio para experimentar el valor de lo auténtico. Osancares es el límite natural entre Galicia y Castilla y León, una impresionante barrera que se localiza al este de la provincia de Lugo. Este escarpado relieve supera en más de la mitad de su superficie los 1000 metros de altitud. Osancares guardan importantes vestigios prerromanos, pues ya hace más de 2000 años estos montes estaban habitados por tribus como las de los Zoelas. Su situación estratégica hizo de esta comarca escenario de importantes episodios bélicos, no solo en la antigüedad, con la conquista de Augusto, sino en épocas muy posteriores, como en las revueltas irmandiñas en los siglos XIII y XIV y más recientemente durante la ocupación francesa y las guerras carlistas. Los Osancares se caracterizan por su indudable valor como reserva natural, pero sus valles, sus montes o sus pueblos están salpicados de vestigios hermosos y muy valiosos de diferentes épocas, con el añadido de conservarse en un entorno apenas alterado por el hombre. Los conjuntos de Payozas constituyen el monumento más importante. Pueden admirarse en Piornedo, en Ocebreiro, en Campo del Agua y aisladamente en otros rincones de la comarca. Castillos medievales como los de Doiras o Donís, más modernos como el de Villafranca, pazos, iglesias románicas y prerrománicas y varios castros prerromanos ofrecen al visitante la oportunidad de una verdadera inmersión en edades perdidas. El poblado de Ocebreiro está catalogado como conjunto monumental debido a sus típicas construcciones denominadas payozas, una de las cuales, convertida hoy en museo, nos recuerda sus antiguas funciones como casa y lugar para guardar el ganado, al tiempo que muestra todo tipo de aperos de labranza, telares y diversos útiles de gran interés etnográfico. Dominando el conjunto se alza la iglesia prerrománica de Santa María la Real, originaria del siglo IX y en cuyo interior se conserva la imagen románica sedente de la Virgen de Ocebreiro, que data del último tercio del siglo XII, al igual que un crucifijo, también del siglo XII, y una curiosa pila bautismal. De este enclave, que también funcionó como hospital y hospedería de peregrinos, abandonado en 1858, y del antiguo monasterio, solo queda la mencionada iglesia, cuyo color rosáceo del interior recuerda los dos incendios sufridos en 1450 y en 1641. Otra iglesia de interés es la de Hospital, de una sola nave con presbítero de arco triunfal y bóveda de medio punto. Además del patrimonio eclesiástico, podemos hacer mención al antiguo hospital de peregrinos fundado en el siglo IX por San Giraldo de Augirac y hoy destinado a hospedería. Las payozas, de origen prerromano, son las viviendas tradicionales por antonomasia. Presentan planta oval, circular o elíptica, con techo de colmo y paredes de mampostería. En ellas vivían las familias con sus animales domésticos, los cuales le proporcionaban calor. Son en realidad consecuencia directa del precario modo de vida vigente durante siglos, si bien resultan bastante imaginativas al aprovechar tanto el desnivel del terreno para el vertido de aguas residuales como su orientación adecuada al sol para captar hasta el más mínimo rayo de luz. La gran pendiente de sus tejados evita que la nieve y el agua sobrecarguen de peso la techumbre, eliminando así el peligro de derrumbamiento. Las chimeneas tampoco son necesarias al filtrarse el humo a través de la paja. En el interior se reserva una parte como vivienda para las personas, otra para el ganado y otra para almacén de paja. El hórreo fue durante siglos la única despensa posible para almacenar los productos recolectados. Se cree que pueden proceder de los palafitos, viviendas prehistóricas construidas en zonas pantanosas. La única modificación sufrida por esta construcción a lo largo de los años se centra en la techumbre, que de ser de colmo como la de las payozas pasó a ser de losa de pizarra. En temporada de dureza climatológica y para la realización de funerales o enterramientos, se depositaban en ellos los cuerpos de los difuntos hasta que podía celebrarse el entierro. Los hórreos no se ubicaban en las alzadas, pues durante el invierno era muy difícil llegar hasta ellas, podrían ser objeto de robo y resultaban incómodos para consumir lo almacenado, al estar lejos del núcleo familiar. En las montañas del noroeste peninsular tiene lugar el encuentro del mundo mediterráneo y el mundo atlántico, ya que es aquí donde se encuentra el límite entre estas dos regiones geográficas, la región eurosiberiana y la región mediterránea. Cada una de estas regiones está caracterizada por un conjunto de especies y de comunidades vegetales que las distinguen de las regiones contiguas, principalmente por las particularidades climáticas, geográficas e históricas que la definen. La región eurosiberiana comprende la mayoría de Europa, mientras que la región mediterránea se encuentra bordeando las costas del mar Mediterráneo. En este sentido, la península ibérica pertenece a la región climática mediterránea en su práctica totalidad. Precisamente, la zona de contacto entre estas dos regiones se encuentra a lo largo del mar Cantábrico y de la Sierra de Ancares. Se puede decir que es la frontera entre una y otra región. Esta identidad de territorio fronterizo le otorga a Ancares una gran biodiversidad, ya que engloba especies que están en su límite de distribución y que son muy raras en el resto de Galicia. En torno a esta peculiaridad se han efectuado numerosos estudios, ya que en Ancares entran en contacto dos subsectores pertenecientes a dos regiones diferentes, por lo que la diversidad vegetal es muy superior a la existente en otras zonas limítrofes. No solo esta particularidad fomenta la diversidad vegetal en Ancares, ya que en unos pocos kilómetros, en Ancares uno puede subir desde los 300 metros del cauce del río Navia, al norte del municipio de Navia de Suarna, hasta los 1.935 metros sobre el nivel del mar del Pico Mostallar, el pico más alto de la parte gallega de Ancares, aunque superado con creces por el Cuiña y el Miravalles en León. El lobo es con toda probabilidad la especie de animal silvestre de mayor presencia en el subconsciente colectivo de gran parte del mundo. En Galicia no es distinto, y dada la dispersión de la población gallega y el mantenimiento del ganado en régimen extensivo, el lobo es una especie odiada en el ámbito rural, lo que le ha valido la presencia como símbolo del mal en cuentos, leyendas y canciones de todo tipo. Esta enorme influencia que ha tenido en la cultura popular se ve reflejada también en la toponimia, con nombres como Lobería, Cova do Lobo, Loboso o Serra de Alauba. Aunque sin lugar a dudas, la estrella de la fauna en Ancares es el urogallo, ave que resulta muy difícil observar debido a su gran timidez y a lo intrincado del bosque caducifolio. La población de urogallos aparece ligada siempre a bosques autóctonos de caducifolios, en especial hayedos, robledales y melojares, y en algunos casos abedulares, debido posiblemente a la escasez de bosques autóctonos de coníferas. Dos regiones comparten los Montes de los Ancares, declarados Reserva de la Biosfera por la UNESCO, Galicia y Castilla y León. Recorrer los senderos que los atraviesan es una buena forma de conocerlos. Además, te permitirán realizar un hermoso viaje por el entorno rural de esta singular zona de la España verde. La Sierra de los Ancares se extiende por dos provincias, la de Lugo en Galicia y la de León en Castilla y León. Para los amantes del senderismo es un destino muy recomendable, ya que sus bosques y valles cuentan con numerosos caminos que en ocasiones ascienden hasta cimas que superan los 2.000 metros de altura. Son rutas que se adentran por zonas de alta montaña, sin embargo, muchas de ellas tienen un nivel de dificultad medio-bajo, de tal forma que se pueden contar con niños y mayores a la hora de planear excursiones. Verano y otoño son dos estaciones ideales para caminar por este territorio. Durante su viaje se encontrará con riachuelos y pequeñas cascadas, pero también con aldeas diminutas, castillos y templos medievales, castros de origen celta o viviendas tradicionales como las payozas. Y por supuesto, unos paisajes impresionantes que sirven de refugio a animales en peligro de extinción, como el urogallo y el oso. Si deseas conocer a fondo este espacio natural y no dispones de mucho tiempo, te proponemos la siguiente ruta turística de 3 días por los Ancares de Lugo. El trazado es circular, combina trayectos en coche con recorridos a pie y te permitirá descubrir los principales atractivos del área. En total son 115 kilómetros que comienzan y acaban en la localidad de Becerreá. El primer día se realiza a los 30 kilómetros que separan Becerreá de la localidad de Doiras. No te pierdas su castillo del siglo XVI y el puente romano. Después hay que poner rumbo al pueblo de Degrada, a poco menos de 13 kilómetros. Desde aquí se llega al aula de la naturaleza de los Ancares, donde podrás contemplar unas vistas espectaculares de la sierra en su mirador. El centro abre del 1 de junio al 15 de septiembre y en él hallarás información sobre la importancia natural del lugar, además de las actividades e itinerarios que se pueden hacer. También es recomendable la subida al Pico de los Tres Obispos, una de las más conocidas. Es bastante accesible y se tarda aproximadamente unas 6 horas en completarla. La segunda jornada comienza en Piornedo, a 10 kilómetros de Degrada. En esta localidad podrás descubrir uno de los elementos emblemáticos de la comarca, la payoza. Algunas de estas casas tradicionales pueden ser visitadas, como por ejemplo la Casa Lo Sesto. Además, podrás conocer la Capilla de San Lorenzo. Nuestro itinerario continúa unos 28 kilómetros en dirección a las localidades de Murias y Rao, atravesando el impresionante paisaje de la garganta del río Rao. A lo largo del trayecto encontrarás el pueblo de Coro, desde donde sale una ruta senderista bien señalizada que recorre este entorno. El tercer día se inicia en Rao, un pueblo donde la paz y la tranquilidad lo dominan todo. En este lugar hallarás el templo de Santa María, con sus dos ricos retablos y los pintorescos cortins, unas construcciones circulares de piedra de 1,5 metros de alto, en cuyo interior se colocaban las colmenas para protegerlas de los osos. A 20 kilómetros en Aproda de Navia tendrás la oportunidad de admirar su fortaleza medieval y su curioso puente. Si lo deseas, en esta zona también puedes hacer la Ruta de los Castros, un camino a pie que te mostrará 6 de los más importantes restos celtas del municipio. De nuevo recorreremos 17 kilómetros para finalizar nuestro viaje en Becerreá, aunque antes te recomendamos que tomes el desvío para ver el antiguo castro de Santa María de Cervantes, que data de la época romana. Los nombres de los picos de Ancares tienen resonancias míticas para la mayoría de los aficionados gallegos y leoneses al montañismo. Mostallar, Miravalles, Cuiña, Tres Obispos o Peñarrubia. El llamado Circo de Ancares es uno de los privilegios naturales del noroeste peninsular. En sus cumbres y en sus valles se extienden infinitos senderos que esperan al caminante ávido de integrarse en plena naturaleza y de vivir la mejor de las aventuras, la de encontrarse consigo mismo frente al mundo. He aquí algunas sugerencias. El Camino de Santiago en los Ancares. Iglesias, ermitas, payozas, hórreos, gastronomía, artesanía y naturaleza. En Ocebreiro existen hospedería, hostal y albergue de peregrinos. En Hospital hay un albergue de peregrinos y en el Alto do Poio existen dos hostales. Esta ruta, si se divide en etapas, tiene la ventaja de condicionar para que se visite los núcleos de población, se aloje en ellos y conozca mejor la ruta. Su duración es de 3 días, en trayectos de 3 horas aproximadamente cada día si se hace a pie. Río de Pez, una ruta con una dificultad alta que consta de 41,2 kilómetros y una duración aproximada de 11 horas. Desde el paraje conocido como Río de Pez, empezaremos esta ruta que nos llevará a través de 3 municipios, Navia de Suarna, con aldeas como Coea, Balsa y en Bernayúas, Fonsagrada, con lugares tan sorprendentes como la Ferrería de Vilar de Cuiña, e Ibias, con las aldeas de Oscoutos, Río de Porcos, Sena y Salvador. Esta ruta cuenta con todo tipo de recursos turísticos en las cercanías del recorrido, como pueden ser las minas de la Ferrería de Vilar da Cuiña o Río de Porcos, y las de Balsa y en Bernayúas, la gran cantidad de cortins e infinidad de variedades de flora y fauna durante todo el recorrido. Se trata sin duda alguna de una ruta muy larga y difícil. Con su más de 40 kilómetros se convierte en la más larga y a la vez una de las más bellas. Su transcurrir en las proximidades del curso del río Navia convierte en esta ruta en un largo paseo de una belleza nunca vista, donde abundan bosques de innumerables variedades, como los chopos, loureiros, acebos, carballos, madroños o castaños, y la gran variedad de fauna. A la Campa de Barreiro. La ruta es corta, alrededor de 1 hora. Se comienza con un sendero que sale a la derecha en una curva a la izquierda con un puente. Hay que tomar el sendero y enseguida se sobrepasa un arroyo que cae de la ladera de la montaña. El sendero es estrecho y la vegetación es matorral de monte, La ruta discurre con buenas vistas panorámicas y en continua subida poco exigente. En Campa de Abraña hay una casa de turismo rural, un mesón, el refugio y el albergue de Ancares, que está próximo. La excursión al albergue de Tres Bispos es el fundamental atractivo. Entre Doiras y Vilarello da Iglesia. La ruta es de corta duración, pero de gran dificultad, ya que desde la salida de Doiras se pasa por unas casas que dejamos a la izquierda, iniciándose una subida continua bastante dura que nos deja vistas del pueblo y del valle de Doiras, así como del castillo. Un poco antes de llegar a Vilarello da Iglesia, el sendero se hace prácticamente llano, lo que nos permite descansar. El final de la ruta es también en subida, aunque más ligera. De esta ruta destacamos en Doira su castillo, el río y su coto truchero, además del conjunto urbanístico. En Vilarello, la casa de Saavedra, una antigua mina de hierro y la iglesia parroquial. La ruta es interesante desde el punto de vista histórico, ya que enlaza Doiras, que es un pueblo muy emblemático, con Vilarello da Iglesia, que posee la casa de donde, según parece, desciende el linaje de Miguel de Cervantes y Saavedra. Aunque la dureza de la ruta es grande en su tramo de ida, merece la pena porque no es muy larga. Se recomienda hacer numerosos descansos, aunque cortos. Conviene realizar una visita detallada del pueblo de Vilarello, con lo que el recorrido total de ida y vuelta se calcula en hora y media o dos horas. Campa Tres Bispos. Desde la Campa de Tres Bispos tomamos un sendero muy estrecho, que sale de la derecha y se interna en un gigantesco bosque de robles. Sin dejar el sendero, siempre hacia la derecha, se llega a la Campa de Abraña. Desde allí, hacia la izquierda, se llega al refugio de Brego, en un suave descenso. Un hermoso arroyo y buenas explanadas nos esperan. Tras volver hasta la Campa de Braña, ahora a la derecha, nos dirigimos en pronunciado descenso al encuentro del río Vara, con numerosos saltos de agua y fuentes a través de hermosos bosques de acebo. Tras llegar a la ruina de un antiguo aserradero, comienza una subida en zigzag, continua pero no muy pronunciada. Al final, nos encontramos una fuente de pizarra y unas columnas que dan paso a los montes de Cervantes. En verano, este paso suele estar restringido. La ruta finaliza en la bifurcación inicial y con el descenso hasta el albergue de Ancares. Esta ruta se puede hacer de tres maneras. Por un lado, ir únicamente a la Campa de Tres Bispos y regresar. Por otro, ir por el desvío de la derecha a la Campa de Brego y regresar. O bien se pueden unir los dos, como se ha hecho. Desde la Campa de Tres Bispos parten otros dos senderos que se dirigen hacia Donís y hacia las cumbres de Tres Bispos, Corno Maldito y Mostallar. Ancares es admirable y sierra mágica por naturaleza. Dicen que en sus entrañas aún habitan los vigías del Santo Grial de Ocebreiro, y por las montañas vagan los espíritus de los galaicos Zoelas y Albiones, pueblos dominantes a los que debemos la creación de las aldeas prerromanas que hemos visto en casi todas las laderas de las altas cumbres de la sierra. Serán esos escasos lugares que aún se cuelgan de la gran montaña los que más nos impresionen en este paraíso verde, el umbral del cielo. De Ancares te quedarás siempre con la grandiosidad habitada por unos pocos, donde hasta el perro viejo es capaz de disfrutar de la vida en calma. Conoce las rutas y senderos de la Sierra de Cádiz y del Parque de los Alcornocales en Siguiendo tus Pasos, por gentileza del grupo de senderismo El Tercer Tiempo. Nuestra ruta comienza justamente en el kilómetro 10 de la carretera que va de Benucaz a Villaluenga, en plena manga. Un amplio descansadero con dos carteles informativos nos servirá de aparcamiento. Se trata de la ruta de la Sierra de las Viñas, un recorrido de unos 5 kilómetros y medio y una duración aproximada de hora y media. Nada más empezar el camino, una cancela nos indica que entramos en propiedad privada y pronto oiremos el ladrido de los perros que cuidan una zona ganadera que tendremos que cruzar abriendo y cerrando dos sangarillas. Tras cruzar la segunda veremos las fuertes rampas que tendremos que afrontar por camino rugoso y duro, que permite a los coches subir hasta un cercano cerro con antenas de televisión y comunicaciones. Si volvemos la vista, veremos a nuestra derecha la bonita localidad de Villaluenga de Rosario. Enfrente, la Sierra del Caillo en toda su inmensidad. A sus pies, la manga con prados cercados donde pasta la oveja payoya. Acabada la fuerte subida, el carril tuerce a la izquierda y nosotros continuamos adelante. Pronto encontraremos una bifurcación en forma de Y. Tomaremos el ramal de la izquierda, a la vez que coronamos el puerto de los Majanos del Aguilar, a 957 metros de altitud. Iniciamos una bajada hacia un valle buscando un gran aljibe magistralmente preparado para recoger agua por tres métodos. Las precipitaciones líquidas y sólidas son encauzadas por una cúpula y unos aleros hacia el depósito por cuatro sumideros. Su situación en medio de una arroyada, encauzada y empedrada, hace que las aguas de las laderas cercanas también acaben recogidas en el amplio almacén acuoso. Tras pasar por un pequeño receptáculo donde reposa el agua y pierde el barro y las piedras que colmatarían el aljibe. Por último, no debe faltar un importante aporte subterráneo. Retomamos el camino en dirección a un cercano corralón cerrado por un muro de piedra. Lo abordaremos por su izquierda y sin más remedio tendremos que saltar un muro de piedra con alambrada superior, ya que no encontramos ninguna escala o angarilla que nos permitiera iniciar el descenso. Aquí la senda desaparece, pero pronto encontraremos un camino de cabras que poco a poco se va haciendo más marcado, hasta encontrarnos con una cabreriza de techo rojo. A nuestra izquierda se hacen cada vez más presentes importantes farallones rocosos que salen del suelo y forman la crestería de la Sierra de las Viñas. Ahora el camino, amplio y terroso, circula entre los crestones ya señalados y un pinar de repoblación que nos indica el tránsito de las masas calcáreas a las silíceas de la Sierra Peralta, donde se desarrolla un importante alcornocal. Sin posibilidad de pérdida coronamos una respetable subida, el puerto de las Viñas, y empezamos a descender por el GR7 que viene de los llanos de Republicano hasta el pueblo. La conexión con la salida de la ruta la podremos hacer a pie, solo son unos 2 kilómetros más por la carretera. También podemos aprovechar la cercana cima de Villaluenga para visitarla y recrearnos con las pequeñas propiedades que cuadriculan la manga de Villaluenga. Destacamos algunas paradas y lugares de interés. Al coronar la dura subida inicial para recrearnos con la Sierra del Caillo, la manga y Villaluenga, el aljibe cercano a los Majanos del Aguilar y antes de llegar a la cabreriza, en cualquier zona, para observar el lejano paisaje de tonos claros por el predominio de la roca caliza en contraste con la verde Sierra Peralta. En algún momento podremos avistar el Valle de Barrida, continuación de los llanos de Republicano. El recorrido se caracteriza por ser un carril amplio y poco agradable, con fuertes rampas preparadas para que no patinen los coches todoterreno. Veredas apenas visible desde el aljibe hasta la cabrería, mucho más agradable que la senda anterior, y un carril amplio, terroso, hasta Villaluenga. Tiempo ahora para quedarnos con las noticias relacionadas con el mundo de los deportes de aventura, del excursionismo sobre todo, que es básicamente lo que nos centramos nosotros en nuestra sección del refugio. Con las últimas noticias nos vamos a dar un paseo por los Pirineos, también vamos a irnos, como viene siendo habitual y como no podemos evitar en esta fecha, al Camino de Santiago, y con alguna que otra noticia interesante relativa al mundo del montañismo. Así, lo primero que queríamos destacar en la jornada de hoy ha sido la noticia que tuvo ya lugar hace unas cuantas semanas, y es que se ha archivado la causa contra el responsable de la marcha en la que falleció un excursionista en Gredos. Esta pues fue un accidente que ocurriera hace ya unos cuantos meses, años en este caso, allá por el mes de marzo del año 2013 tuvo lugar un accidente, bueno, una subida en Gredos, una componente de una expedición pues perdía la vida. Ahora vamos a entrar en detalles, vamos a recordar qué es lo que sucedió, pero lo importante es que él precisamente había sido el presidente del Bilbao Alpino Club el que había sido imputado por homicidio imprudente. El tribunal considera que no se le puede exigir responsabilidades ya que no había firmado contrato como guía, sino que era un miembro más de la excursión. Y ojo a estas noticias, porque siempre entre los senderistas, los montañeros, está esa duda, ¿no?, de lo que, de la responsabilidad que puede tener un club organizador o en este caso cualquier persona que salga al monte y que por sus conocimientos pues se convierta, digamos, en el guía accidental, digamos, de esa ruta. Pues la noticia, recuerdo yo, o recordamos, que causó un gran revuelo la primavera del año pasado, porque la Guardia Civil había tomado la medida inédita de imputar por homicidio imprudente al responsable de una marcha excursionista a la Sierra de Gredos, que era el presidente de Bilbao Alpino Club, y todo debido pues al fallecimiento por hipotermia severa de una de las participantes de la excursión. Ahora, después de más de un año de diligencias y recursos, la Audiencia Provincial de Ávila ha decretado el archivo definitivo de la causa. La sentencia es firme y ya no se admiten más recursos. La acusación se basaba en la figura del guía benévolo, que asume altruistamente la dirección de un grupo. Sin embargo, y a pesar de que el imputado fuera organizador de la excursión, según la noticia publicada por el diario El Correo, la Audiencia de Ávila ha considerado que no estaba en posición de garante sobre los miembros del grupo y que no se ha demostrado que actuara de forma imprudente o negligente. En este sentido, se apunta que el imputado no tiene ningún título oficial que le autorice a ejercer las funciones de guía, no firmó ningún contrato ni percibió ninguna cantidad como pago. Así pues, se le considera un participante más de la excursión. Además, se considera demostrado que las decisiones durante la excursión se tomaron de forma consensuada entre los participantes. Se trata de un grupo de personas que comparten una misma afición y que se organizan para hacer salidas, siendo lógico que las personas con más experiencia o mejores medios sean quienes de modo natural pues adopten las decisiones. aunque ello no supone de salvaguardar al resto de miembros del grupo. De hecho, la magistrada puntualiza que el imputado no tuvo en ningún momento noticias sobre el grave estado de Irache Urrutia, de 39 años, y que incluso ella misma rechazó la ayuda de otro grupo de montañeros con el que se cruzaron y que sí prestaron auxilio a otro compañero suyo. Según cuenta detalladamente este artículo del correo, el trágico desenlace se produjo durante el descenso de un grupo de 18 montañeros del Bilbao Alpino Club tras haber hecho cumbre en La Mira, en la Sierra de Gredos. Fue el 30 de marzo del pasado año, de 2013. Un empeoramiento de las condiciones meteorológicas provocó que cambiaran de planes y en lugar de bajar por el sur hacia Guisando, lo hicieran deshaciendo el camino de la ascensión por el norte. Durante el descenso, el grupo se fue disgregando. El presidente del club iba en cabeza del grupo con el GPS, mientras al final varios de sus miembros comenzaban ya a sufrir esos problemas de hipotermia. Por el camino se cruzaron con 5 montañeros andaluces que se fueron encontrando a los diversos grupitos. Uno de ellos era el formado por Irache Urrutia y otra chica que le ayudaba a caminar. Se ofrecieron a prestarle auxilio, pero ellas le dijeron que podían llegar por sus propios medios, pero que más atrás venía gente que necesitaba ayuda. Y así era, porque cuando el grupo andaluz ascendió un poco más, se encontró con un hombre aquejado de hipotermia y un compañero que intentaba darle calor. Llamaron al 112 y fue evacuado en helicóptero hasta el hospital, donde llegó en coma, aunque se recuperó satisfactoriamente. Mientras tanto, el estado de Irache Urrutia iba de mal en peor, hasta que su compañera decidió dejarla sola para ir en busca de ayuda. El grupo de andaluces se la encontró de nuevo, ya inconsciente, y volvieron a llamar a emergencias. Cuando llegó el helicóptero y evacuó a la montañera, ya no se pudo hacer nada por ella y falleció de camino al hospital. El resto de miembros de la expedición que iban por delante no tuvo conocimiento de lo ocurrido hasta su llegada al autobús. Una trágica noticia sin duda y que nos tiene que hacer replantearnos a todas las personas que salimos a la montaña o a la alta montaña, como en este caso, que siempre hay que guardar fuerzas, ser muy consciente del lugar en que se visita, que en cualquier momento puede producirse un cambio en las condiciones meteorológicas y poner en riesgo innecesariamente la vida de los excursionistas. Nos quedamos con otra noticia, está buena ya, relativa a la ruta del Cares, que por fin se abrió, como ya saben, después de el año pasado se viera obligada a cerrar por los desprendimientos de roca. Y la verdad es que la última noticia que nos llega es que el Parque Nacional de los Picos de Europa está estudiando extender la ruta del Cares desde Caín hasta Posada de Valdeón. En realidad, y como reconocía el director del Parque Nacional de los Picos de Europa, Rodrigo Suárez, en los folletos de rutas senderísticas del parque ya aparece que la ruta de Cares comienza en Posada del Valdeón. Lo que sucede es que parte de este trazado se hace por la carretera de Caín. La idea es avanzar en sacar de la carretera los tramos en los que aún coinciden la misma y la ruta, básicamente la zona de Corona y hasta Puente Canceles. Para conseguirlo hay que disponer de terrenos, una labor en la que ya se está empleando el ayuntamiento y de algunas soluciones técnicas algo complicadas. Entre tanto, el Parque Nacional está mejorando la señalización del tramo entre Posada de Valdeón y el Mirador del Tombo, colocando algunos pasos de agua para evitar cortes en época de deshielo. Por otra parte, el Parque Nacional está estudiando la posibilidad de instalar una vía ferrata en las inmediaciones de Cordiñáñez. Nos vamos a dar también un paseo por los Pirineos, pues para aquellos amantes de la montaña que quieran aprovechar estas vacaciones de verano ideales para visitar esta encantadora cordillera y más con la nueva amalgama de rutas que se están creando, ahora mismo se le están publicitando. Por ejemplo, 4 rutas en el Pirineo que rememoran o se ha inaugurado hace poco. 4 rutas que rememoran el éxodo de los judíos durante la Segunda Guerra Mundial. Perseguidos y salvados es el nombre del proyecto con el que la Diputación de Lleida quiere sacar del saco de la historia 4 rutas que utilizaron alrededor de 20.000 judíos para huir de los nazis durante la Segunda Guerra Mundial, atravesando la cordillera pirenaica. Muchos de los evadidos consiguieron pasar de Francia a España y salvaron su vida gracias a la solidaridad y ayuda prestadas por paisanos de los pueblos de Larán, Alta Ribagorza, Pallars, Sobirà, Alt Urgell y Cerdanya. El proyecto incluye un total de 151,6 kilómetros de ruta señalizada, la más larga de 99 kilómetros. Esta discurre por el Valle de Arán y la comarca de la Alta Ribagorza. La segunda, de 15 kilómetros, parte del Port del Guiló y finaliza en Sort. La tercera va de Col de Pimés hasta la Seu d'Urgell y la última de Perafita a Martinet. Los caminos se pueden recorrer a pie, en bicicleta o en coche y la señalización consta de paneles, banderolas y placas en puntos emblemáticos. Joan Reñé, que es presidente de la Diputación de Lleida, afirmó durante la presentación del plan que con esta iniciativa se pretende no solo rescatar esa parte de la historia y promocionar el Pirineo de Lleida, sino que se trata de dar a conocer unos hechos de una dimensión humana excepcional y poco explicados hasta ahora, y al mismo tiempo homenajear a sus verdaderos protagonistas. De lo que no cabe duda es que con esta iniciativa se hace un guiño al turismo israelí, que ya aportó cerca de 20.000 visitantes al Pirineo Leridano el año pasado, atraído sobre todo por el Parque Nacional de Aigüestorte y el Lago de San Mauricio. Las perspectivas son tan buenas que la aerolínea israelí Arkia ha elegido el aeropuerto de Lleida Al-Gharieh, como destino de los vuelos turísticos que iniciará el próximo fin de semana. El pasado año, el guarda del refugio del Certascan, Alejandro Gamarra, en colaboración con otros empresarios turísticos de la vertiente francesa del Pirineo, donde se sitúa este refugio, diseñó una ruta circular llamada Montañas de Libertad, que rememora precisamente el éxodo de judíos y franceses en general durante la Segunda Guerra Mundial y la huida en sentido contrario de los republicanos españoles al terminar la Guerra Civil. Seguimos en los Pirineos porque hace ya unas cuantas semanas se presentó en la estación de Canfranc la Ruta de los Contrabandistas, un recorrido circular de 5 etapas que rodea el alto valle del río Gállego y el Midi Dosau en este caso. Los contrabandistas o paqueteros, que también se le denominaba así, que se movieron entre el puerto de Portalet y el valle de Astún hasta no hace mucho, aún hay quien en el valle de Tena recuerda cómo se pasó una cosechadora de mano despiezada y todo, han dado nombre a este nuevo circuito que comienza y termina en Canfranc estación. El conde Roussel, pionero y mito, considerado un incansable pirineísta y descubridor de muchas de nuestras cumbres a ambos lados de los Pirineos, tuvo contacto con el contrabando y los contrabandistas de Sallent Gállego y de Canfranc. Se ha llamado de los contrabandistas, pero también se le podría haber dado el nombre de Henry Russell, el conde montañero, como decimos, que entre finales del siglo XIX y comienzos del XX exploró buena parte del Pirineo Central. El conde Russell tuvo más de un encuentro con estos transportistas y con algún que otro colectivo al que ahora llamaríamos marginal. El propio Henry cuenta cómo en una ocasión fue asaltado por unos bandoleros al cruzar a la vertiente española, al regresar a Francia, compró un pistolón del que ya no se desprendió en su viaje. Como ya se ha dicho, la ruta de los contrabandistas comienza en Canfranc estación con dirección al puerto de Somport, siguiendo en sentido inverso el camino de Santiago Aragonés. Desde el puerto, el itinerario se dirige a la estación de Astún y pasa a Francia por el Collado de los Monjes. El refugio guardado de Ayous es el punto final de la primera etapa. La segunda etapa lleva hasta el famoso refugio de Pombi, a los pies del espectacular Midi Dosau. La vuelta al Midi es un clásico de los recorridos de senderismo del Pirineo. Desde el refugio, la ruta de los contrabandistas regresa a España por el puerto de Portale y desciende hasta la población de Sallent de Gállego. El pequeño pero animado pueblo de Escarrila es el fin de la cuarta jornada. Para llegar hasta él es preciso vencer una montaña conocida como el Pacino por los guías de la zona y que constituye el mejor mirador del valle. La última etapa entre Escarrilla y Canfranc estación discurre primero por el valle del río Escarra y después por el valle de Izas. Utiliza en parte un sendero que lleva el mismo nombre que la ruta, Sendero de los Contrabandistas. La ruta se puede hacer de forma autónoma, para lo cual es muy útil estudiar detenidamente la información que se ofrece en la web sendacontrabandistas.com o dejar toda la organización, incluyendo los guías, en manos de la organización, para lo cual pues será un teléfono de contacto el 974-36-29-96. Y la tercera de las rutas que queríamos analizar o tratar, comentar en la tarde de hoy es la Ruta de las Golondrinas, que está inspirada en una histórica migración de jóvenes navarras y aragonesas a Francia. Pues forma parte ahora esta Ruta de las Golondrinas de un nuevo circuito en el Pirineo Occidental. El viaje de las jóvenes de los valles de Salazar, Roncal y Anso, que a principios del siglo XX cruzaban en otoño el Pirineo para ir a trabajar a la floreciente industria de la Palgata, Alpargata en Mauleón, ha inspirado este nuevo circuito en el Pirineo Occidental. Ha sido promocionado por la Asociación Deportiva Mendiak Bicirik, que es con el nombre pues Ruta de la Golondrina, pues así era conocida las mujeres que durante 4 días caminaban por senderos de montaña para ir a las fábricas de alpargatas de la localidad francesa de Mauleón. Las jóvenes marchaban en otoño y regresaban en primavera, por eso y porque vestían de negro y entraban alegres en Maule, alguien les puso ese nombre de Hirondelles, que es lo mismo que golondrinas. La Ruta de las Golondrinas está dividida en 4 etapas, con parada y fonda en los refugios de Linza, La Beruat, La Pierre de San Martín y Asolace. Más de 5.000 metros de desnivel, atravesando el Pirineo Occidental en etapas de entre 4 y 8 horas. Ascensión de algunas de las cumbres más importantes de esta zona del Pirineo, como el Chamanchoya, el Petrechema, la Mesa de los Tres Reyes, el Añel, la Cora, etcétera, etcétera. No es necesario tener una condición física especial para realizar la Ruta de las Golondrinas, pero sí estar habituado a caminar y tener unos conocimientos mínimos de orientación y montaña. Se puede empezar a caminar en el refugio que se quiera, punto en el que se recoge el forfait y el material que incluye el mismo. También puede elegir el sentido de la marcha. Y vámonos ya al Camino de Santiago. Vamos a quedarnos con un par de noticias interesantes, como siempre, una relacionada con el número de visitas, con el número de peregrinos, que cada vez es mayor. Pero de lo primero que vamos a empezar a hablar es de la primera tarjeta turística del Camino de Santiago, el Camino Car. Una empresa de seguros ofrece esta primera tarjeta turística para el peregrino con seguro de accidente, enfermedad y descuentos en establecimientos variados. La verdad es que es de suponer que mucha gente se habrán hecho la pregunta de por qué no he tenido yo esa idea antes, porque individuos y empresas, cuando se enteran de un producto, que a buen seguro va a tener gran éxito. Esto es lo que pueden pensar muchos cuando conozcan Camino Car, que es la primera y hasta el momento única tarjeta turística exclusiva para el peregrino que ha creado una conocida empresa de seguros. Ya ven tú los años que lleva este Camino de Santiago y la de cosas que van surgiendo a su alrededor como para que haya tardado tanto en aparecer una iniciativa como esta. Camino Car es una tarjeta personal e intransferible que incluye un seguro de accidente, asistencia sanitaria de hasta 6.000 euros. También cubre problemas odontológicos de urgencia, repatriación de heridos, fianzas y gastos procesales, localización de equipaje u objetos personales perdidos. La tarjeta ofrece además descuento en más de 600 establecimientos de todo tipo a lo largo del Camino de Santiago francés, el Camino del Norte y el Camino Primitivo. El coste de la tarjeta es de 10, 15 y 25 euros dependiendo del tiempo de validez, que va de 10 a 30 días. Y ya que estamos en el Camino de Santiago, recordar que, o destacar, mejor dicho, que la afluencia en las rutas de peregrinación a Santiago aumenta otro 10% y que los peregrinos extranjeros llegados en 2014 rozan ya los 55.000. Algo inédito, a estas alturas del año. No parece haber helio que llene el globo del Camino de Santiago, una partitura escrita en bul sostenido. A estas alturas de año, nunca antes lo habían transitado tantos extranjeros como ahora, 50.000. Y también esa barrera ha caído. En lo que va de 2014 suman ya 54.647 los foráneos que han alcanzado el sepulcro del apóstol tras recorrer alguna de las 8 rutas oficiales de peregrinación a Compostela. La meta la han cruzado nacionales de hasta 139 países distintos, o sea, casi 3/4 partes de los que integra la ONU. Desde el 1 de enero hasta ahora, según datos facilitados por la Oficina de Acogida al Peregrino, a Santiago han llegado 92.111 peregrinos, un 9,6% más que en la misma fecha de 2013. No en vano, se trata de la cantidad más elevada registrada en toda la historia estadísticamente documentada, si de la comparación se excluye el año santo 2010, cuando habían llegado 101.857. Ciñendo el análisis a los extranjeros que han completado el camino, en cambio el récord es absoluto, 20.523 más que en el último chacobeo y más del triple que en el anterior, el de 2004. Este ejercicio por la catedral en este año por la catedral han ido desfilando personas naturales de Camboya, de Fiji, de Sri Lanka, Madagascar, Omán, Mozambique, Pakistán, Brunei, Sudán, la India, Liechtenstein, El Salvador, Singapur, Nueva Zelanda y un largo etcétera, de todos los continentes, de todas las razas, una Babel ordenada que lideran, en este caso, alemanes, italianos, estadounidenses, portugueses, británicos y franceses. ¿Y por qué ese galopante tirón fuera de España? Los expertos lo atribuyen sobre todo a tres factores fundamentales: la difusión de libros, guías y películas sobre la experiencia del camino, como el film The Way, la promoción institucional de la Junta en toda cuanta feria sectorial a la que el presupuesto menguante le permite acudir con embajador propio, y la multiplicación de asociaciones internacionales de amigos de las sendas jacobeas. Dichos colectivos superan ya los 200 en todo el mundo y agrupan, redondeando, a unos 80.000 miembros. Son un elemento fundamental. Gracias a ello, el Camino de Santiago tiene altavoces en todas partes. La verdad es que el Camino de Santiago le debe mucho a este tipo de asociaciones. De ahí un éxito que este año, salvo hecatombe, se consolidará aún más, porque de mantenerse la tendencia evolutiva 2013-2014, cuando caiga del almanaque la hoja del 31 de diciembre, habrán peregrinado hasta Santiago más de 236.000 almas, que dejarán cortas las 179.944 del jubilar 2004, pero no las 272.412 del también año santo 2010. Y todo esto contando solo a peregrinos que la Iglesia computa para echar sus cuentas, que son quienes, con digamos, entre comillas, con sentido cristiano, aunque solo sea en actitud de búsqueda, llegan a Compostela habiendo cubierto como mínimo los últimos 100 kilómetros del camino a pie o bien sobre un caballo, y también aquellos que lo hacen tras completar en bicicleta, como poco, pues esos 200 kilómetros. Este espectacular incremento de la concurrencia foránea en las vías que van a dar a Compostela subyace en la contratación que la Junta inició el pasado lunes, la del primer plan director y estratégico del camino. La empresa que al final resulte elegida para redactarlo, bajo supervisión de la Administración, dispondrá de 24 semanas para entregarlo e ingresará del erario hasta 120.000 euros. Con la vista puesta en el horizonte del Chacobeo 2021, el documento habrá de funcionar como hoja de ruta para que el crecimiento del número de peregrinos se realice de forma equilibrada, sostenible y respetuosa con el carácter específico del fenómeno, según unas prescripciones distribuidas entre las compañías interesadas en elaborar la estrategia. Y en estas mismas pautas el gobierno también revela sus apuestas del futuro. Entre otras cosas, quieren celebrar entre Año Santo y Año Santo una especie de mini chacobeos, coincidiendo con las grandes efemérides de la historia del camino, y también implicar al capital privado en la financiación de proyectos y acontecimientos. Además, el gabinete de Feijóo pretende estimular el orgullo identitario de los gallegos hacia las rutas y habilitar en Santiago un gran centro de recepción a los peregrinos para orientarlos. Pero no todas las noticias que nos llegan del Camino de Santiago son buenas, y es que los amigos del Camino de Santiago, esas asociaciones de las que hablábamos, van a solicitar a la Junta de Castilla y León que la nueva ley de albergues incluya sanciones. Y es que esta asociación de amigos del Camino de Santiago ha denunciado que varios propietarios de albergue destruyen o modifican la señalización para que los propios peregrinos terminen hospedándose en sus instalaciones. Es una queja que ha puesto de relieve el presidente de la Asociación de Amigos del Camino de Santiago en León, Luis Gutiérrez Perrino, y que recoge el pasado domingo la SER, o la emisora SER Bierzo. Además, también lamentan desde la asociación de que muchos albergues hacinan a los peregrinos en colchonetas sobre el suelo cuando carecen de camas disponibles, una práctica que es en algunos negocios habitual, junto a otras como la indisposición de servicios para atender debidamente a tal demanda. Por ello, pedirán a la Junta que dentro de la nueva ley de albergues sobre la que se está trabajando para regular este tipo de prácticas y también para el próximo día 15, demandarán en Valladolid que se regulen de forma específica los albergues de peregrinos para diferenciarlos de otro tipo de instalaciones para evitar, por ejemplo, que se confundan con hoteles o establecimientos similares. Y con esto nosotros nos vamos a despedir, entre otras cosas porque estamos ya fuera de tiempo. Así que mañana volveremos y también tendremos otra entrega más, la última ya de la temporada del refugio, con un especial guiño que vamos a hacer al mundo del cicloturismo. No se lo pierdan, será mañana a partir de las 6:15. Hasta entonces, muchas gracias por su atención, que pasen una feliz tarde.